niños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días a todos los oyentes de X36, Radio Centenario. Estamos comenzando la audición dominical del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Un domingo bastante frío, 3 grados marcan los relojes de la calle. Pero bueno, como es habitual, esta audición, lo que se va a conversar, lo que se va a intercambiar, nos va a permitir ir levantando la temperatura de los cuerpos y de los ánimos también. Le damos los buenos días a toda la audiencia y a Eduardo, que está aquí en el estudio. Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Buenos días a la audiencia. Bueno, saludo a Lidia, que está en control, a los compañeros allá en la planta, a Wilfredo, a Vicente. Y sí, viniendo para acá con 3 grados los termómetros, seguramente la sensación térmica bastante menor, encontramos gente durmiendo en la calle. Sí. La alerta roja y el plan invierno y no resuelven un problema que tiene que ver con este sistema, ¿no? De la exclusión, de la miseria, de la marginalidad. Es brutal, ¿no? Ver gente en las condiciones que están, en el medio de un planteo político de que se viene el derrame, y cuando llegue el derrame me parece que no va a quedar ninguna de las personas que están en esta situación de indigencia, ¿no? Y eso es lo que se ve explícitamente, ¿no? Porque vos bien lo señalás, estás en la calle, una cuestión de intemperie, a la vista de todo el mundo, o del que lo quiera ver, ¿no? Porque del que lo quiera ver. Los polarizados a veces no te dejan ver, viste, los autos de alta gama y eso. Pero puertas adentro, si es que se puede decir puerta, hay muchas familias que están viviendo situaciones igual de dramáticas, tan solo que bloqueadas por algunos chapones, algunas paredes precarias, pero que igual se sufre el frío, se sufre los problemas de alimentación, que ese es uno de los problemas centrales que está viviendo la sociedad, ¿no? Que después se deriva y se expresa en otros problemas. Pero bueno, para ir arrancando en orden de lo planificado, una vez más hay que seguir hablando de Palestina, ¿no? La situación internacional amerita, exige, impone que sigamos hablando, no solamente porque no ha cesado en un solo instante la brutalidad y la barbaridad sionista, este genocidio llevado adelante por Israel, y uno, claro, a lo largo del tiempo se ha ido señalando particularmente la responsabilidad política de Netanyahu, porque está al frente, ¿no? Es la cara visible. Pero después, cuando uno escucha a los distintos operadores políticos de Israel que están anclados allí y los que están por el mundo, el discurso es el mismo, ¿no? Vamos a arrancar por Netanyahu, pero después vamos a llegar a la embajadora, a la que está acá. Exactamente. Y en ese contexto se ha sabido públicamente, ¿no?, esta intención del Estado de Israel, el Estado sionista, el Estado ocupante, de avanzar justamente en esta lógica colonial y expandir su control territorial a punta de misiles, de bombas, de asesinatos. Y esta expansión territorial también es una expansión política, también es un avance en esta lógica de ocupación y genocida, y que las voces que se han escuchado han sido completamente tibias a lo largo del mundo, con excepciones por supuesto, pero en Uruguay una vez más estamos asistiendo a esta hipocresía del gobierno uruguayo de Yamandú Orsi y de todo su gabinete y diputados y senadores. Y digo todos porque es difícil encontrar excepciones consecuentes, porque uno puede decir una cosa, pero después los hechos lo que te confirman tu coherencia, ¿no? Y lamentablemente el Uruguay hace 2 días saca una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores donde, yo te decía, es de las más largas de las que escribieron, ¿no? Tiene más caracteres que las anteriores, pero la que menos dice al mismo tiempo, ¿no? Porque recurre a consideraciones que se han hecho a nivel internacional, bueno, en el encuentro en Nueva York, recurre a texto, uno mira las citas y bueno, son varias, pero cuando uno termina la declaración, en los últimos tres párrafos creo que ahí se condensa realmente una de las cosas más preocupantes. La primera, nunca se habla de genocidio, ¿no? Desde principio a fin, nunca el Estado uruguayo interpreta, entiende que Israel estaba perpetrando un genocidio contra el pueblo palestino. Y después empiezan a florecer los compromisos internacionales, ¿no? Los compromisos políticos y económicos. Porque cuando vos no decís algo, es porque estás comprometido, ¿no? Si la realidad se impone y no lo decís, es porque tenés intereses y compromisos muy fuertes. Y vamos a leer los tres párrafos, Eduardo, porque me parece que concentran justamente esto y te dejo tu valoración. Al final de la declaración dice: Uruguay reconoce la importancia de avanzar hacia una arquitectura sólida para el día después, y lo pone entre comillas el día después, del día después del conflicto en Gaza. Este debe contemplar planes concretos para la reconstrucción de la franja de Gaza y, de manera indispensable, el desarme de Hamas. La declaración condena de manera inequívoca los atentados del 7 de octubre y marca un precedente histórico al contar con el consenso de todos los países de la Liga Árabe en su denuncia de las acciones de Hamas, lo que subraya la necesidad de un frente unido contra el extremismo. Este compromiso se alinea con la posición inquebrantable de Uruguay a favor de la solución de dos estados y del derecho de los pueblos a vivir en seguridad, libertad y dignidad. Vaya libertad, seguridad y dignidad la que está teniendo el pueblo palestino en estos momentos, ¿no? Leer esto, la verdad que se te va el frío, ¿no? A servir la sangre y refuerza la necesidad de sumar voluntad, de sumar fuerza, sumar organización en la lucha por recuperar, en este caso ya podíamos hablar no solamente la visión de la izquierda, la posición de la izquierda, sino la dignidad nacional. Sí. Lo que estamos analizando es la realidad a partir de una decisión del gobierno fascista y sionista de Netanyahu de ocupar Gaza. De ocupar todo el territorio de Gaza. Estamos ante una decisión colonial, imperialista y asesina, porque la ocupación implica matar, implica liquidar, implica destruir casas como han destruido prácticamente, se habla del 80% de lo que hay en Gaza. Entonces, ante esta decisión, el gobierno uruguayo, que se dice progresista y de izquierda, lo primero que hace es condenar a Hamas, y no le hacen chachá en la cola, ¿no? Es una cosa pero vergonzosa. Ni las Naciones Unidas definen a Hamas como una organización terrorista. Vos estás en un país que es permanentemente agredido, atacado, invadido. Hasta la Biblia reconoce el derecho a la resistencia armada de los pueblos que son agredidos. Hasta la Biblia, no el manifiesto comunista. Entonces, esta declaración del gobierno uruguayo consolida un posicionamiento de complicidad con... Esto es complicidad. Hablar de los atentados del 7 de octubre y comerse 75 años de historia no es inocencia, es complicidad, o más que complicidad. Se definieron de qué lado están. Están del lado del sionismo y están en contra de la lucha del pueblo palestino y de los pueblos del mundo, porque la lucha del pueblo palestino es la lucha de los pueblos del mundo. Y en ese sentido creo que es imprescindible multiplicar las voces. Yo coincido con vos que a nivel del gobierno y del parlamento no alcanza con una declaración. Uno tiene que tomar posición y decidir si se es parte o no de un gobierno, porque no estamos hablando de que el gobierno dijo, bueno, mirá, no, en realidad vamos a negociar con, no sé, viste, con Ucrania, le vendemos 5 kilos de carne, pero no, estamos hablando de la posición de un gobierno frente a la masacre de un pueblo con la como parte de la política del imperialismo, porque Israel no podría hacer lo que hace si no tuviera el respaldo incondicional de Donald Trump y del imperialismo y de Biden también, ¿no? ¿Quién provee de armas a Israel? Alemania, Francia, hasta hace poco España, ahora parece que pararon de venderle. O sea, acá había una complicidad de las potencias mundiales que promovieron esta política genocida del gobierno fascista de Netanyahu. Y hablo del gobierno de Netanyahu, pues hemos visto con alegría, yo podría decir hasta con orgullo, cómo empiezan a alzarse voces de dentro mismo de Israel el otro día, porque la democracia de Israel es la única democracia que hay en el Medio Oriente, ¿no? ¿No has escuchado eso? Uh-huh. El otro día sacaron del forro a un diputado de la Cámara de Diputados porque estaba condenando el genocidio en Gaza. Lo invitaron a retirarse, sí. No, lo sacaron de los pelos. Y el tipo era medio gordito, ¿viste? Reclamaba y gritaba y vino la seguridad. Mirá qué democracia. Un diputado que teóricamente es representante soberano del pueblo, lo sacan de los pelos porque condena la política habla de genocidio, ¿no? Claro. Entonces, eso también te habla de que hay reservas morales también, y lo vemos en expresiones también de compañeras y compañeros de origen judío en todo el mundo que se están movilizando y condenando, como no lo hace el gobierno de Orsi. Tal cual. Y la situación seguramente sea mucho más grave de lo que nosotros recibimos, de lo que nos llega, ¿no? De hecho, hay un informe elaborado por un equipo de investigadores de Harvard donde habla de que son más de 300.000 las personas asesinadas, ¿no? A partir de un registro satelital y, bueno, utilizando la tecnología justamente. A los 3 días tuvo que salir a retractarse por las presiones que estaba recibiendo del sionismo, ¿verdad? El informe está hecho, ya está allí público, ahora no hay forma. Ojalá siga con vida esa persona, pero la realidad es esa, ¿no? Al igual que los asesinatos que están sucediendo ahora en la búsqueda de ayuda humanitaria, el bloqueo propiamente de los miles de camiones que están allí con ayuda humanitaria, esa ayuda humanitaria que el Uruguay proclamó, ¿no? Supuestamente se sumó a la ayuda internacional, pero que nunca llega a destino, justamente por una política del gobierno al cual no condena, ¿no? Claro. No lo señala, le exige, pero no se cumple. Y lamentablemente, vos lo decías la pasada y yo me quedé pensando en eso, ¿no? Finalmente tomó postura pública el gobierno, ¿no? Finalmente ya desde el primer momento, del 7 de octubre, digamos, ¿no? Pero eso tiene su antecedente, al igual que la ocupación de Israel, ¿no? Durante 75 años se viene llevando adelante esta ocupación. Claro, el Frente Amplio, el Uruguay, cuando estuvo el gobierno, el Frente, coqueteó sistemáticamente con ellos, ¿no? Si uno hiciera la lista de la cantidad de viajes que hicieron los dirigentes del Frente Amplio de los distintos niveles a Israel, la lista es muy larga. Entonces, ese coqueteo, ese franeleo político y ese compromiso se fue gestando desde hace mucho tiempo. La realidad es que en el momento de crisis, ¿no? En el momento más álgido del conflicto, es donde obliga a tomar postura. Porque el propio Israel lo está exigiendo a sus amigos. Tomen postura, ¿verdad? Y eso es lo que ha obligado al Frente Amplio, este coqueteo sistemático durante tantos años, es lo que lo ha obligado a tomar postura de esta manera, ¿no? Los compromisos económicos, políticos, militares, porque también, así como si uno mira la lista de la gente que viajó del Frente Amplio a Israel es larga, si haces la lista de los compromisos económicos que hay con Israel, también es larga la lista, ¿no? Porque una cosa va de la mano de la otra. Entonces, ahí donde uno se pone a cuestionar cuánto pesa lo ideológico en este tema. Y yo diría que pesa mucho. El problema es que está pesando para el otro lado, ¿no? La ideología que pesa es la otra, es la sionista, la proimperialista, la colonialista, y no la de la liberación de los pueblos, no la de la autodeterminación, como dijo Carolina Cose. Al contrario, acá hay una complicidad obsecuente con Israel. Totalmente. Y hay un hecho gravísimo que tiene que ver también con la actitud que tiene este gobierno, que son las declaraciones de la embajadora de Israel. Claro. A la que todos los medios cubrieron, ¿no? Y también hablando de la democracia. El otro día todos los informativos transmitieron durante casi 5 minutos en televisión de corrido el discurso de Yamandú Orsi en un foro sobre ciudades inteligentes, ¿no? Una cosa que así, despampanante, ciudades inteligentes con gente durmiendo en la calle, con gurises comiendo en la basura, acá. Pero la señora embajadora de Israel salió a atacar a gran parte del pueblo uruguayo. Dijo que la hambruna, que se habla de la hambruna en Gaza, es propaganda de Hamás, también apareció Hamás de vuelta. condenó a todos aquellos que se solidarizan con el pueblo palestino, ¿no? Y fundamentó y justificó la política genocida de su gobierno. Y lo hizo prácticamente en cadena nacional, porque todos los medios fueron obedientemente a cubrir las declaraciones de la señora embajadora de Israel. A mí me llama la atención que el gobierno uruguayo, que es tan sensible a las cuestiones de la democracia y las libertades, ¿no? Si hay algún pueblo que por ahí, algún gobierno que por ahí se enfrenta con el imperialismo y arrancan a reclamar democracia, inmediatamente salen a sumarse al coro, no tenga una actitud digna, la llame a esta señora y diga, mire señora, usted lo que está haciendo acá es agrediendo a primero a organizaciones políticas, dirigentes políticos y sociales de nuestro país, y está además agrediendo a pueblos hermanos y a gobiernos hermanos, porque poniéndonos en esa actitud, está dándole palo a Lula, a Boric, a Petro, no estamos hablando de radicales de izquierda, ¿no? Estamos hablando de... Y por supuesto, ya a esta altura no le sirve ni Macron ni el Reino Unido. Entonces, nosotros decimos, condenamos, pero tajantemente las declaraciones de esta señora, que se siente obviamente con total impunidad y respaldo del gobierno uruguayo para salir con esa desfachatez a justificar un genocidio y una masacre del pueblo palestino. Oh, y además en esa argumentación, yo creo que están intentando sostener un discurso falaz, por supuesto, ¿no? Victimizante, porque intentan mantenerse en el lugar de la víctima, cuando acá la responsabilidad de los miles de muertos es de Israel. Y encima la típica actitud del criminal, ¿no? Poner en duda los crímenes que han cometido, a pesar de que están a plena vista de todo el mundo, ¿no? Sí. La hambruna que pueda existir o no. Y metió una pausa entre medio, ¿no? Cuando dice, no, bueno, acá hay una hambruna que puede existir o no. Esa pausa fue brutal. Entonces, es una negación y una relativización de los resultados de sus políticas, ¿no? De los crímenes que están cometiendo y que supuestamente son los que motivaron a que el gobierno uruguayo enviara la ayuda humanitaria, que yo no sé si envió o no envió, si hay contenedores, aquello de que iban a recibir palestinos como que eran hordas. Después Lubén que dijo que se trataba de 4 técnicos de agronomía que tampoco vinieron, ¿no? Entonces, que eran recomendaciones de gente de afuera, ni siquiera iniciativa auténtica y genuina del gobierno uruguayo. O sea que todos los pasos que han dado han sido sistemáticamente en beneficio del genocidio, ¿no? Del genocida, en este caso, de Israel. Y, como bien decía, la embajadora tiene la total libertad de decir lo que quiere sin ningún tipo de sanciones, ni personales, ni diplomáticas, ni económicas, ni de ningún tipo. Pero por lo menos un llamado. Y yo quería resaltar, le hemos dedicado y le vamos a dedicar toda la primera media hora del programa al tema Palestina. Porque sentimos que es un deber moral nuestro, ¿no? Pero es además un deber para toda organización de izquierda colocar este tema como un elemento de lucha esencial, porque la derrota del pueblo palestino será la derrota de todos nosotros. Claro. Y la derrota del sionismo y del imperialismo será una victoria de todos los pueblos. No, además de las cuestiones de humanidad, de solidaridad, pero acá lo que estamos viendo es un punto álgido de confrontación del imperialismo con los pueblos del mundo. Discúlpenme, pero ando medio embromado de la gola. No voy a poder cantar en el festival. Y por otro lado, hoy señalábamos la responsabilidad de los dirigentes del Frente Amplio. Sí. Algunos se desmarcan, y bienvenidas las declaraciones, pero no alcanza con declaraciones. Ahora, también hay una masa de militantes que están realmente indignados. Estos últimos días ha habido menciones a esto por parte de los más altos dirigentes del Frente, incluyendo el presidente del Frente Amplio, sí, que le avisó a los senadores que hay una calentura que le vuela la bata en las bases por lo que está pasando con el gobierno. Y ahora que estamos fuera de toda campaña electoral, creo que tenemos que ir avanzando en generar espacios de reconstrucción de expresiones de izquierda. O sea, la solidaridad con Palestina y la condena a la actitud del gobierno, yo creo que excede las fronteras partidarias nuestras. Esto abarca organizaciones sociales y militantes políticos de todos los partidos. Nos parece que es como que se da las condiciones para ir reconstruyendo en expresiones concretas lo que tiene que ver con una política auténticamente antiimperialista y de izquierda, que le hace bien a la militancia en general y que le hace bien a nuestro pueblo. Creo que es parte de la nueva etapa que nos está tocando vivir y también de la responsabilidad que tenemos como fuerza política de abrir canales de encuentro, de comunicación y de movilización para colocar en la lucha política del Uruguay también la visión de la izquierda, porque del gobierno no se puede esperar nada. No, uno ha escuchado a muchas personas decir, bueno, todo lo que se haga ahora es tarde, ¿no? En torno a Palestina, a la solidaridad. Y yo creo que eso de ninguna manera es así, ¿no? A partir del momento que se tome una acción que empiece a salvar vidas, se está ganando mucho. Por supuesto que las vidas que se perdieron, que se arrebataron por culpa del sionismo, no se van a recuperar, eso es clarísimo. Pero sí se puede recuperar la dignidad del pueblo palestino y se puede recuperar la dignidad del pueblo uruguayo, claro, en tanto cambie la actitud del gobierno, ¿verdad? Ahora, eso no va a venir de la mano con los que nos están conduciendo hoy, los que están en el poder ejecutivo, los que están en el parlamento, la oposición, y creo que esa lógica ha atravesado varias barreras, más allá de las que hemos pensado y las imaginábamos. En El Observador sale una nota a Cayani, ¿no? Flamante dirigente del MPP, con responsabilidades en la banca del Frente Amplio, en el parlamento. Y habla de varios temas, ¿no? Y a propósito de Palestina, también, vamos a leerlo porque es muy gráfico, ¿no? El periodista le dice: uno de los principales puntos de tensión entre la fuerza política y el gobierno ha estado vinculado al conflicto en Medio Oriente. ¿Qué opinión tenés sobre el posicionamiento que ha tenido el gobierno en este tema? Le pregunta. Dice: yo lo respaldo. Primero porque en realidad nosotros tuvimos un posicionamiento en el último gobierno que lamentablemente borró con el codo lo que se había escrito con la mano. Es decir, el gobierno de la calle Pou hizo una política de seguidismo del gobierno de Netanyahu, que la verdad que era vergonzoso desde el punto de vista de la posición soberana de Uruguay. No porque Uruguay no tenga relaciones amistosas con el Estado de Israel, que sin duda es muy importante para Uruguay, sino porque al mismo tiempo se amputó la posibilidad de señalar, como lo hizo históricamente, los problemas que surgieron en un conflicto que es mucho más amplio, que tiene mucho más tiempo, pero que se agudizó sin duda por la situación del 7 de octubre con la invasión de Hamas y la captura de los rehenes, y terminó tomando parte y no siendo un vínculo para tratar de solucionar. En ese sentido, Uruguay ha retomado una visión más autónoma, sin desconocer la amistad que existe con los dos pueblos, y además señalando la masacre. Y acá el periodista le vuelve a repreguntar: ¿el Frente Amplio habla de genocidio? No de masacre. Dice: son funciones diferentes. Los gobiernos no solamente representan una fuerza política que gobierna, sino que representan el conjunto de los uruguayos y las políticas, más en política exterior. Tienen que ser políticas de Estado. Por supuesto que cada uno le pone su camiseta y su corazón, pero lo que piensa Uruguay no puede cambiar de un lado para el otro entre diferentes partidos políticos y diferentes presidentes. No somos otro país, nosotros somos Uruguay. Tenemos cierta trayectoria, cierta estabilidad. Esto, y la última. Esto de manual. Porque si te enojaste hasta ahí, mirá. ¿Vos creés que está desarrollando un genocidio? Le preguntan a Cayani, dirigente del MPP del Frente Amplio. Yo creo que se está desarrollando una matanza importante de mujeres y niños y población civil que nada tiene que ver con la milicia de Hamas y que está generando un problema mucho mayor de hambre, de desnutrición, de muerte, que además está generando una migración muy importante. Y eso sin duda es un elemento que hay que señalar, que el gobierno lo ha señalado, que me parece que está bien que lo señale. Ahora después hay temas políticos. A mí me llama un poco la atención, lo tengo que decir, que las marchas en defensa del pueblo palestino comienzan en el Pitzenete y terminan en la Torre de Presidencia. No terminan en la Embajada de Israel, que es el país que tira las bombas. Claro. Esta es la respuesta de Hayan. Impresionante. Se nos está terminando el tiempo, pero dos cosas. La definición de Cayani de la función del gobierno es la confirmación absoluta de cómo el progresismo abandonó la visión de la izquierda y de una posición de clase, porque los gobiernos de la derecha gobierna con una posición de clase. Y este gobierno gobierna con una posición de clase, de la clase dominante. Exacto. ¿No? Por eso se despega de una fuerza política que tiene rémora de un programa de izquierda, ¿no? Entonces. Pero además, si vos querés cambiar el país y en teoría peleás las elecciones y la presidencia, justamente es para cambiar las políticas que están equivocadas. Pero que, a ver, bastaría recorrer la historia. ¿Cómo se posicionaban los gobiernos de la derecha de Uruguay cuando la Revolución Cubana? Claro. En contra. ¿Qué tenía que hacer un gobierno de izquierda? Apoyarla, ¿no? ¿Qué hacían los gobiernos alcahuetes de Estados Unidos? Rompían relaciones con Cuba. Estoy hablando de la década del 60. Entonces, no es que llega un partido político al gobierno y borra su posición ideológica, porque cuando la borra, asume la posición ideológica de la clase dominante, que es lo que está pasando. Nos vamos a ir a la pausa para que vos continúes con el programa, pero no sin antes recordarle a Cayani que hemos marchado a la puerta de la Embajada de Israel, a la puerta de la Embajada de Estados Unidos y también a la puerta de la Torre Ejecutiva, porque en este caso son los tres responsables a los cuales tenemos que señalar en Uruguay de esta política que se está llevando adelante. Y convocamos para mañana a la vigilia, a las 18 horas, en la Torre Ejecutiva, una vez más, y si quiere Cayani se puede arrimar a conversar de estos temas, donde vamos a estar con todos los compañeros que somos solidarios con Palestina. Impecable. Bueno, retomamos esta segunda media hora de la audición dominical del Movimiento del 6 de marzo y le damos la bienvenida al compañero Carlos Pérez, desde allá de San Carlos. ¿Cómo andás, Carlos? Buenos días, Eduardo, el saludo a toda la audiencia de esta audición dominical. Saludándolos de acá, desde el local de San Carlos. Estamos afrontando el frío, haciendo una cazuela mondongo y preocupados porque no apareció ningún líquido todavía, pero creo que eso se puede resolver. Mate, ir tirando con el mate por ahora, ¿qué va a hacer? Sí. Bueno. Carlos, estábamos con, no sé si venías siguiendo con Gonzalo, dedicamos la primera hora al tema Palestina y la posición del gobierno con respecto a esta situación, ¿no? Y nosotros queríamos agarrar esta segunda media hora encarando otra parte de la realidad, porque a veces se maneja la idea de pues, este gobierno está en crisis porque tiene contradicciones con... Y yo me parece que el gobierno no está en crisis. El gobierno está sólidamente unido, Orsi y todo el equipo del Fondo Monetario que tiene, en una línea de acción en lo que tiene que ver con la política económica, la política internacional, el conjunto del proyecto que está llevando adelante, y que en realidad está en crisis o en conflicto con gran parte de las bases que lo votaron y que lo llevaron al gobierno. Y ese conflicto y esa crisis se va expresando, me parece, cada día con más evidencia, y aparecen declaraciones como las de Cayani, donde dice que los frenteamplistas no entienden que están en el gobierno, o sea, tiene que salir a alumbrar a la militancia y decir, ya estamos en el gobierno, así que nos bajamos de todo lo que dijimos antes. O el propio Fernando Pereira, que le avisó a los senadores que tenían que salir a recorrer el país porque hay una calentura bárbara en la gente con el gobierno. O sea que estamos en una realidad, me parece, nueva también en esta circunstancia. Sí, Eduardo, nosotros hemos hablado de la crisis del Frente Amplio, inevitable crisis que va a afrontar el Frente Amplio, entendiendo que las cúpulas que han orientado y han gobernado el Frente Amplio, lo que va a pasar con esta política es que va a perder a los trabajadores y al pueblo. Pero nosotros el viernes, por poner un ejemplo, poníamos o citábamos una frase del ministro del Partido Comunista, del ministro de Trabajo, en una reunión que organizó la universidad, la empresa, ¿no? Primero que tenemos que destacar que una universidad privada organiza un evento, lo puede hacer en el ROI, son fruto, por supuesto, de su capacidad económica seguramente, pero además es una universidad privada que puede convocar al presidente, al ministro de Trabajo, a dirigentes principales de otros partidos y al presidente del PCNT. Yo pensaba si la escuela pública, acá la que fui yo, la escuela 8 de San Carlos, tiene que hacer un beneficio porque no hay papel higiénico para la escuela, a ver si aparece, no aparece ni el inspector de primaria. Claro, entonces digo esto porque ¿por qué una universidad es capaz de sentar al presidente en un evento, ¿no? Que con la propaganda que hace al respecto? Eso por un lado. Pero Juan Castillo llegó a decir que en el país es necesario un salario de equilibrio y empleo de equilibrio, y que se necesita que crezca el PBI, atraer inversiones, que los empresarios se animen a invertir y a contratar. Es la teoría del derrame, básicamente, ¿no? Sí. Entonces digo, Carlos Marr vendió hasta las botas para poder publicar el Capital, y allí le dijo a todos los trabajadores del mundo, y principalmente a los comunistas, que la fuerza de trabajo era una mercancía que costaba, es lo que su valor era el costo social de producción de la misma. Y Juan Castillo inventa una teoría nueva. Pero ¿por qué lo pongo esto? Porque si el ministro comunista, que supuestamente es la izquierda del gobierno, promueve la ideología o la teoría del derrame neoliberal, es obvio que el gobierno es un monolito neoliberal. Totalmente. No, o sea, yo pensé que era O'Donnell, principalmente, Tolosa, los funcionarios del Fondo Monetario, que son directos puestos por el Fondo Monetario, promovían ese tipo de teorías, pero después escucho a Juan Castillo y después entiendo, ¿verdad? Porque tú planteándole a los trabajadores que si el salario sube mucho, los empresarios no se inhiben de contratar, están defendiendo las pautas salariales que promovió O'Donnell y el Fondo Monetario Internacional. O sea, que subir el salario más del 7% a los que ganan menos de 39.000 pesos, ¿verdad? Inhibe, no se puede subirlo más porque inhibe a los empresarios de contratar. O sea que si tú quieres de alguna manera promover la ideología burguesa, la ideología de la clase dominante del imperialismo hacia los trabajadores, capaz que no hay mejor forma que tener un ministro comunista. Entonces, hablar de crisis inevitable del Frente Amplio no significa, me parece, Eduardo, que hay una crisis en el gobierno. La cúpula del Frente Amplio es un monolito hoy. Sí, totalmente. ¿Verdad? Entonces nosotros lo que decimos es que la necesidad histórica que se le ha puesto a nuestro pueblo de reconstruir la izquierda y de recuperar las bases de izquierda, las reservas morales que quedan en nuestro pueblo, y por las experiencias anteriores y la historia de otros pueblos, sabemos que el Frente Amplio con esta política va a perder a los trabajadores y el pueblo. Por lo menos lo que va quedando de izquierda, ¿verdad? Gente que lucha, gente que pelea, gente que se empieza a dar cuenta de sus propios intereses, ¿no? Pero lo que pasa es que además cada decisión del gobierno y cada expresión va abonando ese camino. Cuando ante contradicciones que se han dado, por ejemplo, el impuesto del 1% a los más ricos, al 1% más rico, ¿qué vos decís? Bueno, está... Es casi una amague, pero bueno, es una amague donde, vos decís, al 1% más rico le pone el 1% de impuesto. Y el presidente dice ni hablar. Y le dicen, pero estaba en el programa de Frente. Y dice, el programa es una guía, no un corset. O sea, ya enterró el programa que tenían para esta elección, que era un programa livianito, ¿no? Y plantea que el gobierno es una cosa y la fuerza política otra. Dice, y la fuerza política está bien que nos cuestione, que plantee. Ahora, es algo así como, ustedes patalean, muchachos, que yo hago lo que quiero. Es el quiebre definitivo. Este es un proceso que no arrancó con este gobierno de Orsi. Pues ya me acuerdo cuando el primer gobierno de Frente, estábamos nosotros en el Frente, empezó a insinuarse este camino. Pero ahora ya es definitorio, ¿no? La ruptura con la... con la fuerza, con la militancia que hizo posible el triunfo electoral, ya es declarado. Muchachos, trabajaron hasta octubre, hasta noviembre, ¿no? Hasta el balotaje. Así que ahora quédense en la casa, que nosotros vamos a hacer la política que queremos, que es la política del Fondo Monetario. Podríamos decir que hoy tenemos un gobierno enfrentado con sus bases, sobre todo, no vamos no con todas las bases, pero sí con una parte importante de la base militante, la más consciente, aquella gente que se identifica con la izquierda, está enfrentado con esa base y está estrechamente aliado con el Fondo Monetario, con los grandes capitalistas, con las multinacionales. Porque ahora levantan como una bandera impresionante, lo decía creo que Valcorba, que van a ir por el camino que les marca la OCDE. del impuesto mínimo, ese impuesto mínimo global que definió la OCDE, que en realidad a las multinacionales no les cuesta nada. Dejan de pagar en un lado, pagan un poquito en el otro, y decía Valcorba, incluso para las empresas es mejor, es más fácil, porque de alguna manera en lo que tiene que ver con lo administrativo se le simplifica, o sea, le hacemos más fácil la cosa. Lo que había dicho Orsi, ¿no? Si le sacamos por un lado, le vamos a dar por otro, o sea, van a pagar acá y dejan de pagar en otro lado, no pagan ni un peso más las multinacionales y esos grandes capitales favorecidos por las exoneraciones fiscales, y esa es la medida más revolucionaria que se le ocurre al gobierno progresista del Frente Amplio. La verdad que da para entender que exista este conflicto, ¿no? Entonces, en este escenario, y lo decíamos con respecto a lo de Palestina, pero ya se viene la lucha por el presupuesto. Yo miraba la tapa de la Juventud de esta semana. Coloca el tema de la universidad como un tema clave en la batalla presupuestal. Podríamos sumar el de la salud, podríamos sumar temas de inversión en áreas estratégicas. Creo que ahí se va a abrir un campo de coincidencia con muchísima gente que hoy se identifica con el Frente o que votó o militó para el Frente, y que vamos a tener que ir encontrando caminos de acumulación entre todos aquellos que reivindicamos una política de izquierda. Porque como vos decís, me parece que acá hay un tiempo que se agotó, ya la idea de la propuesta del Frente Amplio como una propuesta de izquierda, este gobierno la enterró definitivamente. Yo diría, había notado por ahí que de alguna manera Orsi y el equipo del Fondo Monetario se han encargado de enterrar cualquier expectativa que podía tener o haber en sectores de las masas con que íbamos a tener un gobierno de izquierda. Entonces me parece que se abre una etapa nueva, ¿no, Carlos? Sí, Eduardo, yo quería incorporar alguna otra reflexión, porque nos han contado, particularmente los jóvenes, que el ataque y la defensa de ustedes son el cero no sé cuánto por ciento, como que la política nuestra no acumula y ya eso es suficiente como para desecharla, ¿no? Entonces, por un lado eso, si el valor de sostener una política de principios, si el valor de sostener el programa de la izquierda, si el valor de sostener una línea política que defienda consecuentemente a los trabajadores y el pueblo, lo podemos medir en un periodo histórico dado, que puede no acumular, porque no te puedes despegar nunca en concreto de la situación histórica la que te tocó. Si realmente tú puedes decir que eso no vale nada porque en un momento dado no acumula muchos votos. Y si por el contrario, tener 150.000 votos justifica de alguna manera estar dentro de un gobierno que apoya un genocidio. ¿No? Es la consulta, la pregunta que uno se hace. O sea, ¿qué es lo que explica que tú colabores con un gobierno fondomonetarista, antiobrero, que dice que cumple porque le aumenta 400 pesos a los jubilados que ganan menos de 20.000 pesos, porque le supuestamente le aumenta un poquitito a los que ganan menos de 39.000 los trabajadores, que es mentira, que en realidad va a ser pérdida salarial hasta para los más humildes, que en realidad tampoco cumplen nada? Entonces, pero más allá de eso, Eduardo, me parece que la presentación concreta de este presupuesto va a indignar ya en el marco que hay ahora de indignación, creo que bastante general, no todo como decías tú, pero bastante general en algunos sectores. Cuando se conozca el presupuesto, eso va a ser un golpe muy duro, y nosotros me parece que lo que tenemos que plantear es cómo vamos forjando fuerzas desde el pueblo para levantar una política a favor de los intereses populares, y no importa dónde se esté, ¿verdad? Porque ahora no estamos pensando ni en las elecciones ni nada, pero sí en acumular fuerza desde el punto de vista del campo popular para defender los intereses más sentidos de nuestra población. La universidad va a pedir 300 millones de dólares más de lo que tiene. ¿Y cuánto le van a dar? Porque cuando estuvimos nosotros, Eduardo, en el Parlamento, le dieron el 5% de lo que pidió. no sé si lo recuerdo. Me acuerdo. Y esto viene mucho más de ajuste, ¿no? Entonces, para la vivienda no va a haber, para la salud pública no va a haber, para el sistema de enseñanza no va a haber, los públicos ya es un desastre, es congelación salarial, o sea, es pérdida salarial. En lo privado otro tanto. Entonces, el tema, Eduardo, me parece, es cómo vamos construyendo desde abajo una línea de lucha que nos vaya encontrando con mucha gente en la defensa consecuente de los intereses populares, ¿no? Exactamente, y eso implica, obviamente, una tarea de propaganda, de agitación y de organización, porque cuando hablamos de recuperar el programa y el proyecto de la izquierda, no pasa solamente por enunciados programáticos, pasa por una forma de hacer, de encarar la política y la militancia, ¿no? O sea, la idea de organizar, del debate en la base, de la discusión de los temas, de la participación real, no esa participación virtual, ¿no?, que te invitan. Yo miraba la agenda que hay ahora, el cronograma del diálogo social. Hay más charlas por el diálogo social, pero en cada rincón del país. ¿Cuál es la participación real de la gente en esa charla, ¿no? Van, te escuchan, sacan apuntes, se van y nunca más, ¿verdad? Entonces, recuperar nosotros la esencia de la participación. Vamos, discutimos los temas, definimos acciones concretas y irnos encontrando justamente en la movilización, en la acción y también en el debate y en el cuestionamiento a fondo de este modelo. Nosotros tenemos realmente la sensación, por lo que vemos en la opinión de mucha gente, como que se va cerrando una etapa, ¿no? Es difícil hacerle creer a alguien de izquierda que cuando le dicen, mirá, cumplimos con la promesa electoral y le dimos 400 pesos por mes a los jubilados que ganan 20.000 pesos, no hay quien se lo pueda creer. No hay quien pueda defender honestamente eso, ¿no? Y así con cada una, la rebaja de la garrafa, una gran, gran promesa electoral cumplida. Cuando vos tenés, por otro lado, la comparación, lo que se lleva el capital financiero, los bancos, las grandes multinacionales que son bienvenidas con exoneraciones, por cada exoneración que le haces a una multinacional, primero, no se traduce en puestos de trabajo, porque eso es mentira. Pero además se traduce en plata que no entra, que no tenés. Entonces, compará lo que le das a los jubilados o lo que le das a los trabajadores que lo que le da a la multinacional. No registra el menor análisis para sostener que esto puede ser realmente una propuesta de izquierda. Y cuando además te dicen con tanta desfachatez, bueno, muchachos, hasta ahora ustedes militaron, ganamos las elecciones, pero ahora la fuerza política es una cosa, discutan, digan lo que quieran, el gobierno es otra, como dice Cayani, representamos a todos los uruguayos, y no se puede representar a todos. Cuando hay una sociedad de clases, ¿no?, cuando vos estás en el gobierno, o sea, que tomás definiciones que tienen que ver dónde pones la plata, a quién favorece o a quién posterga, no podés gobernar para todo. Eso, mirá, ahora me estaba acordando, en la plataforma de la campaña electoral para las departamentales, arrancaba diciendo, nosotros no vamos a gobernar para todos, porque en una sociedad de clase o de desiguales, gobernar para todos por igual es consolidar las desigualdades. Pero bueno, es la etapa histórica que nos toca vivir. Y no sé, Carlos, si tenía alguna cosa más, porque hay alguna actividades para ir avisando. Para ir terminando y no cometer el error que cometimos el domingo pasado, Eduardo, que no mencionaste para nada la juventud, no la mencionamos. Bueno, es lo que tenía, tengo sobre la mesa. Ahí está. Nos vamos despidiendo y además acá empezó, escuché que se están destapando las botellas y voy a llegar tarde. Así que no. Ya, ahora salimos para allá en el primer ómnibus que salga. Va toda la banda. Saludo. Bueno, un saludo a los compañeros por ahí. Sí, Carlos planteaba el otro día, no mencionamos el semanario de la juventud, que ya está en la calle, ya hay compañeros que lo repartieron ayer, otros que están repartiendo hoy. En tapa trae, hay gente en el gobierno que no le interesa el desarrollo de la UDELAR. Ese es el titular, es una entrevista que se le hace al profesor Cheroni. Y bueno, la juventud con toda la información, ¿no? Con el suplemento de la juventud, el 26, La Chispa, con el suplemento internacional. Y para nosotros, sin duda, fortalecer esta herramienta va en el camino de lo que estábamos hablando, cómo fortalecer y reforzar el proyecto de la izquierda. En ese sentido, estamos preparando, se está preparando para el fin de semana del 6 y el 7 de septiembre una jornada de difusión y de venta del semanario. O sea, todas las agrupaciones del 26 en Montevideo, en Canelones, en todo el país, van a tener en ese fin de semana distintas actividades de promoción y de venta del semanario. Así que le planteamos a los compañeros que, vayan afinando los planes, que nos vayan pasando la información. Bueno, vamos a estar en tal lugar, vamos a recorrer tal feria, vamos a recorrer tal cooperativa, en fin, para ir también difundiendo y avisando, y a todos los que se quieran sumar a la jornada, por supuesto que se comuniquen por lo que son los canales de comunicación que tenemos como 26 y también de la J26. La juventud lleva años, ¿no? Años como herramienta de información y de formación, y también de formación de nuestro pueblo, de los trabajadores. Aquí está el reflejo de la lucha de nuestro pueblo y de los pueblos del mundo. O sea que fin de semana, 6 y 7 de septiembre, jornadas de difusión y de venta del semanario para fortalecer la presencia del semanario de la juventud en el corazón de nuestro pueblo. Y también terminando con la audición y el anuncio de actividades de funcionamiento partidario, recordarle a todos los compañeros de Montevideo que este martes a las 19 horas en Convención 1165, en lo que era la Fonoplatea, hoy local del 26, se reúne la departamental del 26 de marzo de Montevideo. Y una reunión realmente para nosotros importante, porque pasa por ir viendo cómo ajustando el trabajo que se va realizando a partir de lo que se planificó en el plenario, pero va a tener como un eje también la preparación de la jornada de venta y difusión del semanario de la juventud, además de ajustar también algunas de las jornadas de formación que se están dando a nivel del 26. Así que nosotros vamos a ir terminando por acá en este domingo. Ya se vienen, después de la tanda, la audición de los compañeros del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, y nosotros nos encontramos mañana 12:15 aquí en CX36 en la audición del Movimiento 26 de marzo.